sufriendo por tu amor. Ahora que tendrás tu amor, serás muy feliz con él. Si en verdad tú lo quieres, no vuelvas llorando a mí. ¡Gracias!